Hola, mi nombre es Daniel Prieto. Tengo 21 años. Me cuesta mucho trabajo abrirme hacia las demás personas, pero viendo el resultado de este performance, pues ahora estoy entusiasmado por leer mi carta. Dice, ¿qué crees que las personas escuchan cuando escuchan tu voz? Pues yo tengo la percepción también de mí mismo, de que tengo una voz muy nasal, muy chillona. Entonces siento que cuando yo digo algo, generalmente en las pláticas no soy tomado muy en serio, y simplemente por mi voz, no tanto por lo que esté diciendo. Y creo que nada más sería eso.